Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y hoy comenzábamos con un clásico de 1985, una canción de una película protagonizada por Michael J. Fox, por Christopher Lloyd, por Lea Thompson, escrita por Bob Gale y dirigida por Robert Zemeckis, la película Back to the Future, Volver al Futuro, del año 1985, y este tema fue número uno en los Hot 100 de Billboard por Huey Lewis and the News, la canción The Power of Love. Nos vamos ahora con un grupo europeo, danés si no estoy mal, el grupo Ace of Base, con un clásico de 1993. Esto se llama así, The Sign. Un clásico de 1978 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo al grupo de Donald Fagen y Walter Becker, Steely Dan, con una canción de una película. Creo que este tema fue número 10 en los Hot 100 de Billboard, la canción FM. Nos vamos ahora con Alejandro Sanz y una canción que hizo en su disco El Tren de los Momentos del 2006, con la participación especial de Shakira. Aquí está Te lo agradezco, pero no. De la película Desperately Seeking Susan de 1985 es esta canción que estaban oyendo en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por Madonna, uno de sus primeros éxitos, el tema Into the Groove. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y vamos ahora a continuar con música, y el turno es para el grupo de Adam Levine. Maroon 5 llega ahora con una canción de su disco Songs About Jane del 2002, que tuvo tres éxitos muy importantes: Sunday Morning, She Will Be Loved y esta que se llama así, This Love. Luis Miguel nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus éxitos de los 90, una canción del año 1990 para ser exactos, de su disco 20 años, que tuvo dos temas muy famosos: ¿Será que no me amas?, que es su versión del clásico Blame It on the Boogie, y esta canción, Oro de Ley. Nos vamos ahora con un clásico de 1980 por la banda de Freddie Mercury, John Deacon, Brian May y Roger Taylor. Me refiero a Queen, con uno de sus grandes éxitos, junto con Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You, Somebody to Love, We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, Fat Bottom Girls, también Killer Queen, Under Pressure, Bicycle Race. Esto se llama así, número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Another One Bites the Dust. Daft Punk nos acompañaba hasta ahora en la FM Plus 93.9 en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo a Daft Punk con un tema de su disco Discovery del año 2000-2001. La canción Something About Us. Nos vamos ahora con un clásico de R.E.M., la banda de Michael Stipe, una canción de su disco Out of Time de 1991, que tuvo temas tan famosos como, por ejemplo, Losing My Religion, o esta canción que se llama así, Shiny Happy People.